Una vez más, nuestro encuentro semanal. Y no hago mucha referencia temporal porque escuchás esto en vivo, ahora en Panorama, un viernes a la mañana, o lo podés estar escuchando la semana que viene, el lunes, en la siesta. Sea como fuere, el clima puede estar igual, así medio nublado, horripilante. Lu Bonetti, bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va? Me alegra que haya algún rayo de sol. Menos mal, un poquito. Alguna claridad. Un poco, por favor. Si no, había que venir a trabajar en bikini. Era la próxima trapos, alternativa. Bolsas del supermercado. Totalmente. Algo. No, que estás haciendo una referencia a lavar, ¿qué era eso? Era una actividad que hacían los humanos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, lavar la ropa. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Qué se ha traído? Me imagino que estará prestando particular atención a lo que está sucediendo este fin de semana con este punillazo contra el abuso, contra los muchas niños. Muchas actividades, ¿eh? Pero no, tampoco la quiero inducir con esto. No, hoy no voy a hablar de eso porque vi que estuvieron cubriendo. Exacto, ahí bastante. Así exclusiva. Que sí, vi que estuvieron hablando con mi amiga Anabela, con alguna gente del CEPROFA. Bueno, cuando escuchen esto el lunes en la siesta, sabrán que este último fin de semana hubo actividades por todos lados de Punilla, incluso hasta en Córdoba capital, respecto de jornadas de concientización, de encuentro por el tema de ponerse de pie contra el abuso contra los niños, las niñas y los adolescentes. Exactamente. Sí, intensa movida de fin de semana. Bueno, hay lugares para participar también en las semaforeadas que van a ser el sábado en dos localidades, en Casa Grande y en Huerta Grande. Así que está bueno para ir a apoyar, sí. Si se pueden acercar. Muy bien. Yo lo que traje en realidad hoy es un ¿lo está dudando? Documental. No, todavía no lo tiene claro. No sé qué traje. Nada, es que tuve muchas opciones. Sí. Estuve yendo por varios lugares y al final me decidí por esto. Es un documental que se llama El día después de la lengua. Ajá. Que ha producido la gente de Enfante Terrible, que es un medio alternativo de Córdoba. Lo que vamos a hacer es vamos a escuchar la voz de Bianca, que es mi amiga, pero además es parte de Enfante Terrible y estudia en el Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Sí. Y bueno, como vinculando estas dos cuestiones, hicieron un documental que se estuvo presentando el jueves pasado en La Piojera, ahí en el nuevo, en el espacio recuperado de Alberdi, un ex teatro que se quemó hace mucho tiempo, sí, que sí, estaba sí, abandonado, sí. Un espacio recuperado sobre todo por la lucha de los vecinos. Muy antiguo, muy hermoso, que estuvo clausurado hermoso, mucho tiempo y que se logró con mucha presión sobre los concejales, sobre todo de la Municipalidad sí, de Córdoba. Sí, y con mucha gestión de los vecinos, uh-huh. ¿no? De los vecinos y de muchos actores culturales de la ciudad de Córdoba, recuperar como un espacio, y está siendo, bueno, un espacio muy vivo, muy activo, con qué muchas bueno. actividades desde que se reinauguró hace aproximadamente 2 semanas. Estuvieron presentando este tráiler y este documental. Así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Bianca sobre este documental. El día después de la lengua es un proyecto colectivo producido por Enfante Terrible, un medio de comunicación alternativa cordobés, que surge a partir de las inquietudes que nos fue despertando la realización del Congreso de la Lengua, Cita del Rey, los dichos del presidente y lo que significa en sí Córdoba en 2019, la celebración de una institución como la Real Academia Española. De estas sensaciones es que se podría desprender un poco la lectura del título, que también es jugando con una película que se llama El día después de mañana, una película apocalíptica, que retomamos esa idea de apocalíptico para disputar la idea de pensar la colonización de la Vía Yala como un bello apocalipsis que ha tenido como único sobreviviente a la lengua española y que pone sobre el tapete como único horizonte cultural el occidental, y que si retomamos alguno de los entredichos del Congreso, como dijo Vargas Llosa, nos vino a salvar de la Torre de Babel. Todos estos relatos que los podemos pensar a modo de relatos fundacionales o mitos fundacionales, son los que han atentado permanentemente con nuestras formas de pensar, habitar el territorio, y que han llevado a un desconocimiento de la diversidad lingüística que aún hay en el continente y en Argentina. Y también para jugar un poco con la idea de pensar a la lengua materna como un conocimiento, ya que cuando estamos hablando de lenguas, Estamos hablando, entre tantas cosas, de una forma de ver, pensar, ordenar y sentir el mundo, o crear o recrear el mundo. Y que cuando hablamos de lenguas maternas, estamos hablando de que este conocimiento es transmitido por las mujeres. Es en este contexto en el que pensamos en rescatar o narrar o contar distintas experiencias de resistencia indígena a partir del relato de mujeres que son maternos hablantes o no, como es el caso de el primer capítulo, que son las chicas de la comunidad del pueblo de La Toma, comunidad camichingona urbanizada, que se encuentran en un proceso de revitalización lingüística de su lengua, que sería el camiare. Otra de las particularidades que tiene el proyecto es que estas experiencias son narradas a partir de mujeres, porque dentro de los recorridos de quienes formamos parte del proyecto, que habitamos y acompañamos distintos procesos de lucha, observamos que quienes terminan referenciándose, como siempre, u ocupando los lugares del decir, en su gran mayoría son hombres, y es también ahí donde apostamos a que por ahí estas experiencias puedan ser narradas como mujeres, que por ahí tenemos otros modos de decir. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. La escuchábamos entonces a Bianca de Toni, que es parte de Enfant Terrible, que es un medio alternativo cordobés, bastante nuevo, digamos, que está en las redes y que ahora está inaugurando con esto su canal de YouTube. Ellos, bueno, como decía, un poco movidos por los intereses de algunos de los que forman parte del equipo, de algunas de las personas que forman parte del equipo, ella particularmente como parte del ICA, del Instituto de Culturas Orígenes, como dije antes, y claro, también en este contexto del Congreso, ¿no? Como es verdad lo que ella relataba ahí, que Vargas Llosa dice en un momento en el Congreso que si no, antes éramos la Torre de Babel, digamos, como antes de la lengua española. No había orden, es como, no había. La lengua española viene a ser un apocalipsis bellísimo de todo lo que existía antes. Y bueno, lo único que digamos que existe a partir de ahora es la lengua española. Y todo como muy idílico en cuanto al sincretismo y etcétera, ¿no? Entonces, ellos movidos un poco por eso, deciden hacer esto. También es interesante destacar, y por otra de las cosas por la que lo traigo a la columna, es que las voces del documental son todas de mujeres, parte del pueblo de La Toma, que como decía Bianca, ahí es un pueblo indígena, pero está urbanizado, digamos, ¿no? Claro. La Toma está en Barrio Alberdi, o sea, en un momento eso se llamaba Pueblo de La Toma y con el tiempo, digamos, cambia su nombre a Barrio Alberdi. La ciudad le crece por encima, casi. Sí, exactamente. Y bueno, durante mucho tiempo ellos ni siquiera eligieron Curacas. Hay como una renovación de la intención de buscar las raíces. Y bueno, en ese sentido también hay una intención de buscar las raíces por lo idiomático, por lo lingüístico, por una forma de construir el mundo, digamos, ¿no? Muy interesante. Y bueno, así que el documental dura 17 minutos, lo pueden buscar en YouTube como Enfant Terrible, así como suena, y vamos a pasar el tráiler ahí como para que tengan un poquito de un minutito a ver sobre qué va. Córdoba es una ciudad muy particular porque en los procesos históricos de colonización durante mucho tiempo se estuvo invisibilizando a las comunidades originarias y diciendo que en Córdoba no había originarios. Soy Diana Ferrer, pertenezco a la quinta generación del Curaca Lino Acevedo, soy comunera del pueblo de La Toma. Prohíbe nuestra lengua ancestral al tal punto de que el que la nombraba o decía alguna palabra en nuestro camiare se les cortaba la lengua y al que oía se les cortaban los oídos. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, Bueno, ese es el tráiler, entonces los invito a buscarlo, a verlo. Este es el tráiler del primer capítulo, se van a venir otros con va a ser otras tipo comunidades. Serie. Exactamente. Esa es la idea, digamos, ¿no? Uh-huh. Ver las lenguas madres como ejemplos de resistencias indígenas, y igualmente que las mujeres, digamos, que habitan este territorio uh-huh. camichingón, y que narran desde diferentes experiencias esta cuestión de ir contra lo hegemónico, ¿no? Ellas son nietas o bisnietas, o se descubrieron hace poco que eran parte de descendientes de camchingones. Ajá. Están buscando esas cosas, tratando de reconstruir, porque además, como contaba en el tráiler alguna de las chicas, es una lengua que se prohibió hablar, digamos, directamente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se perdieron, además no es una lengua escrita. Entonces, bueno, un montón de cosas que hay que recuperar desde lugares que hay que transitarlos, habitarlos, ir a buscarlos, etcétera. Qué bueno que haya atención sobre estos temas y la posibilidad de procesarlos y dejar material valioso. Además, sí. también en formatos de tiempo, en duración, que están más adaptados a las cabezas actuales también, ¿no? Me parece, porque si no, se escapa un montón de gente que no tolera sentarse a ver un documental completo de esta temática, pero sí algo profundo y contado en los tiempos de velocidad y vértigo actual. No, está buenísimo. La verdad que yo vi el documental entero y está bastante interesante ahí también para empezar a preguntarse uno también qué es lo que pasó con algunas culturas y algunas lenguas y algunas cosas que tenemos perdidas por ahí. ¿Y hay banda de sonido? ¿Hay alguna cosa así musical que podamos enrular acá? No tiene nada que ver con el tema que traje. ¿No tiene una musiquita hecha de la película? No escucho que la banda de sonido es del chango. Cierto. No. Bueno. No, traje cualquier cosa, porque pensé un montón, busqué y no encontré nada que me resonara así. Dije, bueno, ya voy que no encuentro nada, voy a buscar algo que me guste a mí. Patea el tablero. Sí. Bien. Traje a un grupo que parece que es brasilero, pero que vive en Estados Unidos. Puede ser. Se llama Nova. Ajá. Y hace una versión de Insensates de Tom Jobim. Así que. Le pintó por ahí, Lugonetti. Chao. Nada que ver. Y trajo hombres, le chupó todo. No, canta okay. Una chica. Bien, perfecto. Mi columna es así. Muy bien, le agradecemos mucho el paso por aquí, por la columna de mujeres. Estará gracias. Todo publicado como se corresponde. Y también les saludamos a los que están escuchando en la siesta. Igual que ustedes, Lugonetti, gracias por venir. Que esté muy bien. Y ahora en Igualmente. Un ratito con la salidera. Ya vuelvo, me voy a tomar un mate y vuelvo. Gracias, vamos con Nova, esta versión de Insensatez. Insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de tu, o meu amor, um amor tão delicado. Que você